que estamos con Joseba Agudo, hablando, continuando con la comunicación que tuvimos hoy. Pero además vamos a darle una sorpresa porque vamos a recibir a Gloria, y Gloria es quien lo va a saludar y darle la bienvenida. Gloria, buenas tardes, y el saludo para Joseba. Arrachal León, buenas tardes. Buenas tardes, Joseba. Arrachal León. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué me oís? ¿Cómo? ¿Me oís bien? Sí, bien, Joseba. Estamos en el aire. Ah, ok, ok. Vale, ok. Y queremos saber cómo está la situación. No sé si todavía has podido movilizarte después que estuvimos en el último contacto, o si has estado simplemente tratando... Sí, bueno, vine, me desplazé al hospital donde estamos aquí. Pues bueno, había decenas de personas concentradas y pues ha habido una concentración donde, bueno, he recordado que, bueno, que este no es un caso único de tortura, que hay más casos de tortura en este país. Y bueno, de alguna manera se ha señalado a la clase política como responsable de que esta política de dispersión, pues siga, esta política de incomunicación que permite la tortura, pues siga dándose, ¿no? Joseba, dime una cosa, ¿tú ahora te vas a desplazar hacia qué lugar por allí? No, ahora nos hemos venido, antes la entrevista me la hacías en el despacho de Hernani de abogados, sí. Y ahora nos hemos desplazado aquí a San Sebastián al hospital. Y nada, y ahora ya, bueno, los abogados, los compañeros que trabajan normalmente en la Audiencia Nacional de Madrid han tratado de entrar a visitar a la persona, por supuesto no han podido, ¿eh? Y sí. Bueno, pues bueno, unas 250 personas hemos hecho una concentración aquí fuera, donde, bueno, más o menos se ha venido a hablar de esto que hablábamos tanto en la primera entrevista como esto que te decía ahora, ¿no? Y ahora nada, ahora ya todo el mundo se está retirando. Joseba, ¿se ha podido saber algo de la situación de Machín, del otro chico que fue detenido ayer conjuntamente con Igor? No, por desgracia durante 5 días no vamos a poder saber nada de Machín. Y bueno, pues evidentemente la preocupación, sobre todo entre las caras de los amigos y los conocidos, algunos familiares que estaban aquí, pues es de una preocupación absoluta, ¿no? Porque, bueno, todo, evidentemente todo hace indicar que, bueno, que la paliza que han recibido, lo que están recibiendo, pues no es pequeña, ¿no?, en este momento. Bien, Joseba, entonces, en lo que quedamos entonces es que ahora lo que se puede hacer está en manos de los abogados, ¿verdad? Sí, o sea, lo único es que ni siquiera los abogados podemos hacer nada. Ni siquiera los abogados. Ahora hasta que se le... Ni siquiera los abogados, porque tienen 5 días para... Eso es, son 5 días de incomunicación, donde como mucho podrá haber a un abogado de oficio, pero normalmente suele ser un abogado de oficio en Madrid, que normalmente no cumplen con su trabajo ni nada y se limitan nada más a justificar esa incomunicación y a legitimar la tortura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué efecto, Joseba? Yo sé que en definitiva este es un escalón más en lo que es la represión que el gobierno está realizando, ¿verdad?, contra el País Vasco, pero ¿qué efecto ha tenido en lo inmediato para contarle a la audiencia que nos escucha en este momento aquí en Uruguay? No, los efectos, pues al final cuando cada vez que se incomunica, nosotros sabemos bien lo que pasa siempre con la incomunicación, pero bueno, hoy como que esto que haya pasado así, que se le hayan tenido que hospitalizar, etcétera, etcétera, pues claro, está siendo la primera noticia en la mayoría de los informativos, ¿no? Ajá. Entonces, la conmoción es bastante grande, ¿no? Porque toda esa gente que normalmente pues no se cree esto que contamos, pues claro, hoy lo ve con total claridad, ¿no? Incluso nos ha llamado un periodista de un medio afín al gobierno, donde y en una conversación privada nos ha dicho que no hay quien se trague la versión oficial que están dando hoy, ¿no? Ya que, como te digo, la persona que está aquí ingresada habría sido primero llevada a su casa y después del registro es cuando han empezado las torturas, cuando ha sufrido las lesiones que ha sufrido. Y la versión oficial está diciendo que fue antes de ser desplazado a la casa cuando sufrió un golpe y que no se quejó durante horas, ¿no? Entonces, es tan aberrante la versión policial que, bueno, que ha quedado absolutamente en entredicho, ¿no? Joseba, había leído hoy en Gara que había habido reacciones de algunos partidos políticos vascos, pero no había leído ninguna declaración ni nada del Partido Nacionalista Vasco. ¿Ha habido al momento alguna declaración del PNV? No, hasta donde yo sé no hay ninguna. Lo único que sí hay es reacciones de Nafarroa Bai, que de la que PNV forma parte, pero bueno, nosotros aquí lo que sí queremos condenar o de alguna manera reflejar es que parece que tiene que haber un herido, en este caso grave, en un hospital, para que parece que soliciten medidas para terminar con la incomunicación, ¿no?, y con la tortura. Es decir, parece que tienen que tener eso, un hospitalizado, para constatar lo que todos los días venimos constatando durante los últimos 30 años, ¿no? Está dando la cara cuando hay que darlo, y que solo en el día de hoy, ya ante la evidencia de los hechos, pues se moviliza, ¿no?, o por lo menos se plantea la cuestión de la tortura, ¿no?, cuando durante todo el año pues es un tema que tratan de evitar, ¿no? Bueno, con Euskal Herria se ha terminado la comunicación. Se ha terminado por el momento la comunicación. Creo que va a dar para comunicarnos muchísimas veces. El hecho es muy grave. No nos sorprende, pero es muy grave. Sí, es gravísimo y se viene reiterando con lo de Gorka Lupiáñez, que denunciábamos en esta misma radio semanas atrás. Claro. Y así que, Joseba, si nos estás escuchando aún, mucho andibat, Etamila Esker, y bueno, un beso grande, muchas gracias, y gracias a la 36 por estar gracias siempre. A vos, Gloria, por haber venido. No, por favor. E interesarte también por esto, que te interesás en forma absolutamente permanente, y además estás en tu propio programa y en el programa de los vascos por aquí. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase por allí. El tema es ese, la tortura no es solo la tortura física, sino ese miedo que provoca esos 5 días en que esa policía, que está preparada simplemente para torturar y liquidar gente, y que pertenece a la corona española, y que pertenece al gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, como antes perteneció al gobierno de Aznar, bueno, es realmente muy doloroso, porque tiene que quedarnos a nosotros en la conciencia que en el momento en que nosotros de repente estamos tranquilos, están torturando un vasco más. Sí. Esa es la realidad. Ha habido denuncias a nivel del Comité de la Unión Europea y todo, del propio Comité de los Derechos Humanos de la Unión Europea. España dijo que iba a tomar medidas y no ha hecho nada, ¿no? Pero esto ya viene repitiéndose año tras año, entonces los signos son evidentes. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no te callas? Bien, amigos, entiendan el humor, ¿no?, que queremos hacer sobre una cosa muy triste y muy grave.